Escribo al revés. Siempre al revés. Hacia atrás, adelante. Siempre dado vuelta. Siempre. Al revés. De, siempre al revés. De arriba de la pelota. Al escribo revés al revés. Derecho. Derechamente al revés. Opuesto. Escribo a punto al del revés. Comienzo. Del escribo fin al del revés. Comienzo. Hacia atrás en la marea. Escribo al revés del tiempo. A través del hueco. Del callo al hueso. A punto de estallar el seso. De tiempo en tiempo. Escribo cuando menos lo pienso. Al revés y al reverso. Convexo y conexo. Del cielo al averno. A punto del entierro. Derechamente adentro. Escribo al revés del tiempo. Escribo hacia atrás. Pa' que me lean. Pa' que me lean. Pa' que se entiendan mis ideas. Pa' no quedarme solo en la marea. Pa' no perder el seso. Ni en las ideas que sopeso. Ni en las ideas que sopeso. A punto de tocar el cielo. De estallar en celo. Pa' creerme el cuento. Escribo hacia atrás. Pa' que me lean. Pa' que me lean. Pa' no morir callado. Pa' que sepan que aquí estuve un día cualquiera. A sol y sombra. Contra viento y marea. Escribo hacia atrás. Pa' que me lean. Pa' que no me echen tierra. Que todavía me queda. Escribo doblado. Como un árbol al viento. Escribo en otro lado. Pa' que me lean. Pa' que me lean. Pa' dejar mi huella en la marea. Al revés, al revés, al revés.